en Puerto Rico, en España, en México. Estamos viendo que también en toda América Latina se encuentra una situación de olvido para todos los jóvenes. Hoy, cuando estamos demostrando que estas... Bueno, el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helorias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, pues ya estamos aquí en el gran quilombo antifascista. ¡Tadán! Un poquito tarde, como de costumbre. El mío está muy alto. El tuyo está muy alto, a ver. Bueno, creo que mi micrófono está muy alto. Ahí está. Ya. Pues un poquito tarde, como de costumbre, pero bueno, pues hay algunos problemas aquí en la cabina. Pudimos evitarlo. No, haz la denuncia, ¿no? Sí, no. Queremos hacer la denuncia. La culpa de que el gran quilombo antifascista haya empezado tarde las últimas tres semanas, es ¿de quién es la culpa? Es de... ¿cómo te llamas? De Viricota. Es de aquí, algunos problemas en cabina, no se tenía la llave para entrar a la cabina, pero pues ya estamos aquí. Tarde, pero sin sueño. Tarde, pero sin sueño, además, pues sin un tema para hablar, ¿no? Ya no nos alcanza el tiempo para tratar otra vez el tema que habíamos programado, ¿no? Así es que lo dejaremos para otra ocasión y esta vez solo mencionaremos a ver. Mencionaremos. Pues sí, además eso nos sale muy natural. A ver de qué se nos ocurre hablar. Sí, sí. Bueno, en realidad teníamos programado un tema muy interesante que era el de piratas. Pero lástima, ya no lo vamos a poder tratar. Tal vez para la próxima semana, tal vez se pueda hacer. Pero bueno, si no, pues se lo seguiríamos prometiendo. Además, cada semana lo preparamos mejor, eso sí. Sí, es para que se mantenga ahí en expectativa con el tema de los piratas. Por ahí nos piden un saludo para Micaela Montes, ¿no? Ahí está su saludo, ¿no? Para Frijo Monroy. ¿Para quién más tenemos saludos? Un saludo para Viricota, que nos odia. Ajá, un saludo para Viricota, que está en una carrera por sacarnos de Regeneración Radio, pero pues no se va a poder. ¿Quién sabe? Tampoco digas que no la retes. También un saludo para Libertad Limón y Sal, que nos está escuchando. Besos. Y para Ale, dice. ¿Para Ale? Ajá. Ah, claro, Ale. Pues ahí está, pues nos vamos con algo de musiquita, ¿no? En lo que pensamos qué decir en esta ocasión. En estos 15 minutos que nos quedan. En esta ocasión del Gran Quilombo Antifascista. Y ahorita regresamos aquí. A ver qué decimos. Dale, ahorita regresamos. Son vivas. Donde la impotencia contra el sistema neoliberal, contra los gobernantes del país. Solo así lograremos un cambio. He despailado que si nos quedamos brazos cruzados no llegamos a ningún lado. Juntando fuerza lograremos proyectos metas. Cuando lucha nada cuesta. Estas son las cartas puestas sobre la mesa. Ahora juega, ¿qué? Aquí está la respuesta, denuncia y propuesta. Letras, rimas, creando conciencia y mi ciencia. Que nadie me la venda. Político con pura seca, a la mierda. Mapuche luchando por sus tierras, eso es resistencia. Reconozcámonos en la lucha de todo pobre, oprimido, cesante. Obrero, sindicato, mapuche, colectivo. Expresando mi descontento, yo protesto, forjando senda libertaria revolucionaria, apuntando con amor y ternura, disparando al enemigo sin piedad alguna. Tu mente tiene que estar activa, no pasiva. No creas en la hipocresía, te quieren mantener dormida para que tu lucha quede reprimida inactiva. Esto motiva a buscar soluciones, respuestas y por montones. Solo busca tus principios y valores, sacará tus propias conclusiones. Confía en ti mismo mirando la vida con optimismo. Ya que muchos se quedaron atrás, míralo donde están, criticando, hablando mal de los demás. Muchos se ríen, pero mi lucha persiste porque existe. Muchos se burlan porque los cielos abundan. Pero los amigos del carrete solo están de repente o simplemente no están presentes. A solas llora, mientras la lucha de un revolucionario no nos abandona. A solas llora, mientras la lucha un revolucionario no te abandona. El pueblo organizado crece día a día con rebeldía, construyendo sendas libertarias con amor, valor y disciplina. Para vencer al enemigo la solución es tuya. Organízate y lucha, organízate y lucha. El pueblo organizado crece día a día con rebeldía, construyendo sendas libertarias con amor, valor y disciplina. Para vencer al enemigo la solución es tuya. Organízate y lucha, organízate y lucha. Nada llega fácil, pero mi mente es ágil. Para darme cuenta que la organización y la lucha son grandes pasos para avanzar. Que hay que analizar que separando hay que estar, juntémonos ya. La pelea al enemigo hay que dar. No al drogadicto, sí al que se llena los bolsillos con el hip hop latino. El que piensa en sí mismo, eso es puro individualismo. El sueño colectivo siempre es positivo. Ver que todos están bien en espíritu nos hace crecer, entender que junto al pez grande podemos vencer, avanzar sin retroceder. El pueblo organizado crece día a día con rebeldía, construyendo sendas libertarias con amor, valor y disciplina. Para vencer al enemigo la solución es tuya. Organízate y lucha, organízate y lucha. El pueblo organizado crece día a día con rebeldía, construyendo sendas libertarias con amor, valor y disciplina. Para vencer al enemigo la solución es tuya. Organízate y lucha, organízate y lucha. Aquí empieza el gran quilombo antisexista. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra sección. Ya solo nos dio tiempo para nuestra sección. Y va a ser corta, pero bueno. Sí, ya, pues, ya volvimos. Pues bueno, ya por el apremio del tiempo, pues vamos a irnos directamente con la sección del gran quilombo antisexista, ¿no? Que aquí la OJUE prepara semana a semana. Más o menos. No, igual antes de empezar haciéndoles la invitación a que nos puedan mandar sus comentarios, sugerencias, cosas que piensen que sea importante o que les interese que podamos comentar acá o debatir. Al final nos podemos echar acá un round, Coyote y yo, para discutirlas. Ajá. Ajá. Bueno, pues para esta semana pensamos hablar un poco acerca del lenguaje, ¿no? De esta parte que es pues tan cotidiana para todas y para todos nosotros y que a veces no nos detenemos como a profundizar acerca de lo que estamos diciendo o la forma en que nos expresamos, porque bueno, son cosas que escuchamos a diario, con las que crecimos. Y bueno, creemos que es importante como discutirlas, ¿no? No en un asunto como de estarnos fijando a cada momento lo que estamos diciendo, pero creo que puede ser como parte de una reconstrucción propia o un retomar del lenguaje. O sea, al final hay cosas de las que sí podemos prescindir, ¿no? Hay alternativas para podernos expresar que no incluyan este lenguaje que además en el fondo lleva una parte violenta y la parte sexista, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues hemos como trazado algunos ejes de lo que podemos abordar aquí, ¿no? Y primero queríamos empezar con la parte de las groserías. Creo que en un programa anterior ya lo habíamos comentado, ¿no? Y estas... El escándalo nos había pasado... Ah, sí. Un buen catálogo de groserías. El profesor Escándal nos había pasado. Por cierto, un saludo al profesor Escándal donde quiera que se encuentre, a ver si un día regresa al quilombo. Ojalá, donde quiera que estés luchando por la vida, el amor y la esperanza, por favor, vuelve. Te estamos esperando. Tu silla está aquí vacía. Ajá. Y tu micrófono también. Bueno, en realidad también. Están ahorita todas las sillas llenas, pero te hacemos un cachito. Ajá, en las piernas de Coyote puedes caber. Siempre. O en las mías, no importa, pero vuelve. Pues sí, pues como dice Ojuela, ¿no? A final de cuentas el lenguaje, ¿no? Siempre expresa como las tendencias sociales, ¿no? La conformación social, las ideas que predominan en la sociedad. Y en este sentido, ¿no? Hablando sobre cuestiones, ¿no? De violencia, de violencia y en este caso de violencia de género, pues en el lenguaje se encuentra o se expresa siempre esta, ¿no? A final de cuentas el lenguaje es de uso cotidiano, ¿no? Y en él se asoma como toda esta concepción sobre lo que es femenino, toda esta concepción sobre lo que es masculino, y así mismo se expresa, pues, ¿no? Esta violencia hacia lo femenino, ¿no? Entonces es importante ahí como poner atención a nuestros lenguajes, ¿no? Tampoco se trata solo de cambiar palabras, ¿no? Solamente, ¿no? O cambiar letras por otras, ¿no? Sino que es algo mucho más profundo que eso. Estamos hablando de la necesidad de una transformación social, de una transformación de nuestras concepciones sociales, de nuestras concepciones de nosotros mismos, de nosotras mismas y de las concepciones que tenemos del otro y de la otra. Sí, bueno, estábamos hablando la otra vez y igual es importante como retomar un poco para empezar esta parte de, groserías como chinga tu madre, tu puta madre, ¿no? Y así tenemos como 10,000 que no voy a mencionar porque ya sabemos cuáles son. Menciónalas. No, yo creo que no es buena idea. Yo creo que todos y todas sabemos a cuáles nos referimos. Y bueno, que al final tienen esta connotación que ya también habíamos abordado antes, ¿no? Esta parte de lo que más te duele es tu madre, ¿no? Y entonces contra ahí me voy. Y bueno, pues tiene que ver también con todo este rollo del peso que se le puede dar a una mujer, ¿no? Incluso también esta parte de la sexualidad, ¿no? Al final para las mujeres se sigue pensando que el valor está en qué tan intocable tienen su pureza, ¿no? Y además la pureza está relacionada con un asunto de virginidad, con un asunto de ocultar la sexualidad y que, bueno, de ahí devienen un montón de problemas, ¿no? O con un asunto de fidelidad al hombre. Claro, sí, también. Y bueno, también tenemos esta parte que muchas feministas han peleado, ¿no? Este genérico de todos, ¿no? Y no incluir a todas y todos. Incluso hubo mucho tiempo una propuesta de cambiar la A o la O por una E, ¿no? Lo cual no fue muy práctico, como yo lo veo, ¿no? Claro. O por una X o por una arroba. Claro, pero en ese más bien era en un sentido de la escritura. Y creo que al final en la escritura se salva, porque tú puedes entender el texto al final. O sea, si te ponen una X o te ponen una arroba, tú puedes pensar que están hablando de todas y todos. Que al final está, o a mí me parece que es correcto, o sea, al final tiene que ser incluyente, ¿no? Yo he encontrado muchos compas que dicen, ay, pero pues es obvio que en el todos estás incluida, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos referimos a todas y que los hombres también se sientan incluidos? O sea, yo creo que es un pleito que no tiene sentido. Podemos decir todas y todos, digo, no pasa nada porque gastemos un poquito más de saliva. Sí, bueno, hace rato, regresando un poco a las groserías, ¿no? Pues por lo menos en México, ¿no? La inmensa mayoría de los insultos que hay tienen que ver o con la madre o con la palabra puta, ¿no? O con la palabra puto, ¿no? O sea, si a un hombre la mayor grosería pues tiene que ver con la palabra puto, que no se utiliza en el mismo sentido que para la mujer, ¿no? Hacia un hombre la palabra puto tiene que ver con la cobardía, tiene que ver con que eres menos hombre, ¿no? O te comportas como menos hombre. Y en cambio, hacia la mujer tiene que ver con la palabra puta, es un insulto que se utiliza, ¿no? Para aquellas mujeres, no para plantear el trabajo sexual solamente, sino para aquellas mujeres que se han hecho dueñas, ¿no? De su sexualidad y de sus decisiones, ¿no? Y se le concibe como una puta, ¿no? Y la mayoría de los insultos tiene que ver con eso, ¿no? Lo que mencionaba hace rato Juela en los ejemplos que mencionó, ¿no? Estas dos palabras tienen que ver como con la mayoría de las formas de insultar que tenemos los mexicanos, ¿no? Están inmersas en la cotidianidad, ¿no? Desde el puta madre, ¿no? Que es así como de chale, ¿no? Ya algo está feo, puta madre. Algo está feo, lo vas a explicar todas. Ajá. No, y al final tenemos yo me acuerdo que se hizo como, no recuerdo exactamente qué colectivo fue, pero era un grupo de feministas que decían, bueno, al final la palabra puta significa una mujer que es capaz de llevar su sexualidad libremente, que no le importa lo que, ¿no? Como en esta concepción no solo moralista, sino también como con un grado muy muy grande de religión, ¿no? El cómo puedes construir tu moral. Y bueno, era anti todo esto, ¿no? O sea, no le importan las críticas, no le importa la sociedad, ¿no? Incluso como esta parte de la maternidad obligada o el que te cases o no te cases, seguro es porque es puta o no sé, como todas estas cosas que a las que se les pueden atribuir a la palabra puta, y decían, bueno, en realidad lo que están diciendo es que la palabra puta se refiere a una mujer libre. Entonces hay muchas mujeres que han tomado este término, se lo han como reapropiado y dicho, bueno, sí, soy una puta, ¿no? Si puta significa ser una mujer libre, entonces lo soy, ¿no? Y la idea era como quitarle un poco este peso, ¿no? Que no te sientas ofendida o ¿no? Porque en ese sentido, pues sí, o sea, si se trata de encasillar a la mujer en un deber ser, en un tener que ser, bueno, pues le damos la vuelta y decimos, no somos esto, ¿no? Pero si lo quieres ver así, pues sí soy una mujer libre, ¿no? Es como distintas perspectivas de poder ver esta parte, porque sí es verdad que la palabra puta nos parece así como bien fuerte y que tiene que ver también con la idea de querer ofendernos, pero al final lo que nos está diciendo es que te pueden identificar como una mujer libre, ¿no? Que puedes vivir tu sexualidad plenamente, ¿no? Sin estar esperando a que a alguien le parezca o no, cuántas parejas puedes tener, o la forma en la que te comportas, o inclusive la forma en que te vistes, ¿no? Porque también esa parte, híjole, está bien, es como muy señalada a una mujer que usa falda corta o se pone un escote, entonces ya empezamos con esta palabra y además dándole estas connotaciones de, bueno, si se viste así es porque algo quiere. O sea, creo que esta parte del lenguaje es el origen de un montón de cosas más que al final terminan siendo violentas, y creo que si le estamos apostando a un cambio social, no tenemos por qué dejar de lado esta parte. Creo que podemos buscar otras formas con las cuáles expresarnos, ¿no? Y dejar a un lado como el pensar que esta cosa del lenguaje es como meternos en un asunto de pureza, ¿no? Sino más bien de verdad hacer un hacer conciencia y hacer un trabajo interno y decir, bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo porque he oído que lo repiten en el contexto de mi vida todo el tiempo, y así nos enseñaron a expresarnos, pero eso lo podemos cambiar, y es muy fácil de cambiarlo, ¿no? Y también pensar que nuestras palabras tienen un peso y pueden generar incluso actos de violencia. Yo creo que, o sea, hace rato decíamos, ¿no? Como no se trata de cambiar la palabra, no se trata de cambiar la forma de hablar solamente, se trata de cambiar la concepción que uno tiene, ¿no? De social, ¿no? La concepción de uno, la concepción de la otra, del otro, ¿no? Porque a final de cuentas las palabras se derivan de estas concepciones, ¿no? Entonces, podemos cambiar la palabra, y si no cambiamos la concepción, da lo mismo que digamos todes, que digamos otros. Claro. ¿No? No, eso no se dice, se escribe, coyote. No, si se escribe, se dice. Y entonces, pues. No les las comas. ¿Qué? Sigue. Sí se leen, pero bueno, luego seguimos con esa discusión gramatical, ¿no? Pues se trata de cambiar precisamente, de transformar es toda una concepción, que tampoco basta con la transformación individual, ¿no? Sino que tiene que haber un trabajo social, ¿no? A final de cuentas tenemos estas concepciones porque nos criamos en una sociedad con conceptos culturales que se basan en estas concepciones de predominio de lo masculino, esas concepciones de violencia hacia lo femenino, ¿no? Que son constantes, que muchas veces son muy sutiles y podemos no darnos cuenta, ¿no? Pero sí es importante lo que decía ahorita Ojo, ¿no? El tenemos que como asumir la responsabilidad que tenemos, ¿no? Como individuos, como individuas, para poder transformar esta dinámica, ¿no? Porque no basta, ¿no? ¿Con qué? Con decir que la sociedad es la culpable, ¿no? De todos nuestros males. Sí es la culpable de todos nuestros males, pero la sociedad somos nosotros también, ¿no? Entonces, claro. En la medida en que nosotros no nos transformamos, no se transforma la sociedad tampoco. Sí, al final creo que podemos dar un montón de, o vertir aquí un montón de ejemplos que hay en nuestro lenguaje cotidiano, pero igual como ir pasando, ¿no? En varias esferas, porque también está la parte de el lenguaje del amor, ¿no? O sea, por cierto, un saludo a Guari Antonio, que no nos está escuchando, pero de todos modos le mando un saludo. Bueno, como esta parte de decir, eres como cuando dicen, bueno, ¿y él qué es de ti? ¿No? Y entonces es como de, bueno, y la banda entra en un montón de discusión de cómo lo llamo. Puede ser mi novio, y entonces mi viejo. Mi viejo. Mi gordo. Bueno, como le digan a Coyote, eso ya es más personal. ¿Verdad? Chucha volvió. Bueno, en lo que Chucha volvió, nos contesta. Como diría el escándalo, papi. Qué pesado. Es parte de lo que. Sí, claro. Pero igual como hablar un poco esta parte de. Yo me acuerdo mucho, hay una consigna de un grupo de mujeres en Bolivia, y que lo retomaron para un encuentro feminista, que decía, no puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía, ¿no? Y creo que también en esta parte de cómo nos enamoramos y cómo construimos nuestras relaciones, a veces nos parece tan normal y tan natural decir, bueno, soy tuya, tú eres mío, eres mi vida, ¿no? Eres mi amor. Sin ti me muero. Ah, dice Chucha volvió, que te dice papito rico. Esa es su... Bueno, igual ella sabrá por qué te dice así. Más bien estamos hablando de la reapropiación, ¿no? Mientras no te diga mi papito rico, creo que es distinto. ¿O tú qué opinas? Sigue con el tema, por favor. Bueno, en lo que a Coyote se le quita lo sonrojado. Pues eso, ¿no? Y creo que todo nos lleva hacia la misma cosa, que es el interiorizar las palabras que decimos. Digo, tampoco es una paranoia de que todo el tiempo estemos diciendo, ¿qué dije? Creo que lo dije mal o creo que lo dije bien. O sea, no se trata de eso. Pero sí hay cosas que podemos ir cambiando. Creo que podemos buscar otros términos para expresarle a las demás personas, por ejemplo, a nuestra pareja, ¿no? Nuestro amor, sin necesidad de caer en ese tipo de cosas de propiedad, que al final resultan en algo violento, ¿no? Y conllevan a toda esta parte de me perteneces y entonces la fidelidad, y entonces si me eres infiel ya pasas al siguiente término, que entonces eres una puta, y eso nos lleva en una vorágine tremenda de cómo nos expresamos con la otra persona, y que al final no es un lenguaje nuestro, no es un lenguaje propio, es algo que alguien nos enseñó y que seguramente hay 10,000 términos más que podemos usar para expresar lo que estamos sintiendo sin tener que caer en este lenguaje sexista. No, y que además se expresa de manera diferente en el lenguaje según se sea mujer u hombre, ¿no? También, por ejemplo, ahorita que hablabas de la infidelidad, ¿no? Cuando una mujer es infiel se le señala como una puta, en cambio cuando un hombre se es infiel el término es otro, ¿no? Y es menos, busca denigrar menos, ¿no? Por lo general un hombre que es infiel es levantado, ¿no? En hombros, ¿no? Diciendo, eres más hombre entre que tienes más mujeres, más parejas sexuales, ¿no? Y una mujer es al revés, ¿no? Entonces, eso también se expresa en el lenguaje, ¿no? Los señalamientos hacia un hombre o hacia una mujer se diferencian, ¿no? En una misma situación. Sí, bueno, por aquí nos están mandando unos comentarios. Pues sí, yo creo que es difícil, ¿no? También no es que lo estemos tocando porque nosotros, digamos, ay, nosotros ya nunca decimos, o sea, yo incluso he tratado mucho de quitarme esas palabras, ¿no? Como puta y así, pero sobre todo en el lenguaje amoroso cuesta mucho trabajo el cambiar, ¿no? El decir, bueno, no te voy a decir esto, pero no es que te quiera menos. Es que intento construir algo, ¿no? Y es como difícil. O sea, no es que de repente no se te salgan o que de repente no lo digas, pero creo que cuando lo tienes más interiorizado, cuando lo estás trabajando constantemente, ya llega un punto en el que sí te puedes detener y decir, no, o sea, me puedo expresar mi enojo con otra cosa en vez de decir puta, ¿no? O algunas de ese tipo de cosas. Porque las groserías es muy fácil que se te salgan cuando estás enojado y dices una sarta de tonterías. Sobre todo cuando estás enojado. Bueno, no, eso ya es tema de otra. Cuéntanos. ¿Qué se te sale cuando estás enojada? No lo voy a decir, pero sí, claro, cuando me enojo, incluso el programa pasado, creo que dije una grosería muy sexista, ya no me acuerdo, estaba muy enojada. Y digo, no se trata de eso, no se trata de una cacería de brujas de a ver quién dijo esta palabra que es políticamente incorrecta, porque lo que decía Coyote, y hablaba con verdad cuando decía que no se trata como de dejar de decir las cosas, ¿no? O sea, no es una serie de prohibiciones que digas, bueno, estas son las palabras que no puedes decir, estos son los términos que no puedes decir, y así nos vamos, ¿no? Porque al final no se hace un trabajo. Creo que todo se trata de poder deconstruir poco a poco, pero si no lo vas como concientizando, de decir, bueno, sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué no está bien que lo diga? En medida de que podamos lograr esa parte, es en medida en que podemos construir un lenguaje distinto. Ajá. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, que un ejemplo esto de que cambiar el lenguaje no cambia la realidad social, ¿no? Es lo que pasó en Estados Unidos con la población afroamericana, ¿no? Que, por ejemplo, actualmente es políticamente incorrecto referirse a la población afroamericana con el término negro, ¿no? Porque el término negro venía a señalar toda una serie de una posición racista, ¿no? De diferenciar al otro a partir de su color, de denigrarlo a partir de su color. Y hoy en Estados Unidos es muy mal visto que alguien le diga a una persona de origen afro, ¿no? Que se refiere a él con el término negro, ¿no? Entonces, en Estados Unidos sí es muy señalado, pero sin embargo el racismo que existe en la sociedad norteamericana no se ha transformado. Se transformó solo el uso del lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, por eso decía que no se trata solo de cambiar lenguaje, de cambiar una A por una E. No sé, o sea, se trata de cambiar las concepciones sociales, porque si esas no se cambian, el lenguaje se puede transformar, ¿no? Y al final de cuentas no transformar nada la realidad social, ¿no? Entonces, la tirada es, incluso puede el lenguaje no transformarse, creo yo, si se transforma la concepción social, ¿no? Pero obviamente cuando hay una transformación social, pues el lenguaje se va a ir transformando a sí mismo, ¿no? Hay que recordar que pues el lenguaje es pues es un elemento vivo que constantemente está transformándose con la misma sociedad, ¿no? Entonces, pues ahí nos vamos con algo de musiquita. Bueno, sí, una rolita. ¿Ibas a decir algo más? No. Una rolita y regresamos. Bueno, este es el Gran Quilombo Antifascista y un saludo para Susana, que dice que ya no la abandones, que te extraña y que te manda besos. Yo le mando más besos. Un saludo para Chucha Volvió, la consentida del Quilombo. Chucha y... consentidita. Bueno, ahorita regresamos al gran quilombo antifascista. Esto fue el gran quilombo antisexista. No hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Esto fue donde la impotencia contra el sistema neoliberal, contra los gobernantes del país. Luchando, solo así lograremos un cambio. He despailado que si nos quedamos brazos cruzados no llegamos a ningún lado. Juntando fuerza lograremos proyectos metas. Cuando lucha nada cuesta. Estas ya estamos de regreso aquí al gran quilombo antisexista, que todavía no terminaba, sino más se nos fue la salida. Igual pues nada más quería como agregar esta parte que también desde el estaba pensando como en las políticas públicas del GDF, ¿no? También han querido retomar esta parte de la reconstrucción del lenguaje, ¿no? Y también le ponen estas etiquetas que son sexoservidoras, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales, ¿no? Y las trabajadoras sexuales tienen una posición muy muy chida al respecto, ¿no? Ellos no tienen por qué nombrar algo de lo que no conocen y de lo que además no les importa y las están reprimiendo. Y tiene un poco que ver con lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? Acerca de esta cosa de la equidad de género. O sea, también tienen sus propias políticas de vamos a cambiar el lenguaje porque somos muy incluyentes. Y es justo lo que estaba diciendo Érico, ¿no? Al final, si no se transforma de fondo y las acciones no van acompañadas del cambio de lenguaje, entonces están vacíos y no sirven para nada. Y la idea es que haya una transformación social que vaya acompañada también de esta transformación del lenguaje, porque si no, bueno, acaban siendo esto, ¿no? Una bandera para otra institución más que recibe apoyo del gobierno y que al final no hace nada para más o menos decir ahí que medio trabajan para justificar sus salarios, y en realidad pues no es nada, ¿no? Está vacío totalmente. O incluso dentro del propio movimiento se vuelve solamente en una apropiación de términos políticamente correctos, ¿no? Pero no te enojes, güey. Es que ya me acordé de algo que me hace enojar. Micaela Montes exige su saludo otra vez. Un saludo para Micaela Montes por segunda vez en este día. No, pero no importa porque es una de las consentidas. Un saludo para Mariana Selvas, que llegó tarde a escucharnos, pero fue lo bueno porque también nosotros llegamos tarde. Nosotros estando aquí desde las 10 de la mañana y tú apenas, Mariana. Pero bueno, ¿no? Luego en el movimiento se da como la apropiación de términos políticamente correctos sin que haya una transformación, ¿no? Ya no estamos hablando a nivel de la sociedad amplia, ¿no? Sino en nuestros propios grupos políticos, en nuestros propios colectivos, en nuestras propias organizaciones, asumimos solamente un lenguaje para no generar conflictos, ¿no? Pero no transformamos las propias concepciones, ¿no? Entonces es importante hacer esta reflexión y darle a la transformación, sí es individual, pero no basta con una transformación individual, ¿no? Tiene que ser una transformación social, ¿no? Y bueno, pues es la apuesta. Muy bien, pues ahora sí con eso cerramos la sección. Ya no ponemos la salida de la sección porque ya la pusimos antes. La ponemos tantito. Ponla pues. Bueno, esto fue El Gran Quilombo Antisexista. No hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Ahí estamos. Pues, saluditos, invitaciones. ¿A ti a dónde te invitaron? Bueno, a mí a dónde me invitaron. Sí. Tenemos la invitación el jueves 20 de junio a partir de las 7 de la tarde en el Multiforo Cultural Alicia. ¿No? Tenemos en el marco de las jornadas Ándale con la Sexta de Camino a la Escuelita, las y los invitamos a este próximo jueves 20 de junio a partir de las 19 horas a la presentación del informe sobre las agresiones a las bases de apoyo zapatistas por parte de integrantes de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Es decir, el informe es por parte de estos integrantes, no son las agresiones por parte de ellos, para que no quede duda. La cita es en el Multiforo Alicia, ubicado en Avenida Cuauhtémoc 91A, en la colonia Roma, cerca del Metro Cuauhtémoc o Niños Héroes. La entrada es libre e invita en el Multiforo Cultural Alicia, Coordinación Ándale con la Sexta y la Red contra la Represión y la por la Solidaridad en el Valle de México. ¿Tienes alguna otra? Híjole, espérame. No, solo que quieran ir a una fiesta. No, creo que no. Ah, sí, pero espérame, déjala, busco. ¿Tú tienes otra? Sí, a tengo ver. Otra, espérame. No, yo te espero. Bueno, tenemos también la proyección del documental Vivir o Morir por la Verdad y la Justicia, este documental sobre Alberto Patistán, ¿no? Que se realizará... La proyección se realizará el martes 18 de junio a las 4 de la tarde en la Casa del Colectivo Raíces, ubicada en Moctezuma número 83, Barrio San Mateo, muy cerca del centro de Metepec, allá por Toluca. ¿No? Se va a contar ahí con la participación del hijo de Alberto Patistán y de otro compa que nos va a hablar sobre la prisión política, ¿no? Entonces, es mañana a las 4 de la tarde allá en Metepec, en Moctezuma número 83, Barrio de San Mateo, para los que estén por allá y puedan caerle. Tenemos la invitación, el grupo interdisciplinario feminista convoca al círculo de estudio Feminismos Latinoamericanos. Serían el 24 de junio, el 5 de agosto, 15 de julio, 26 de agosto. Sí, están espaciados los lunes de 5 a 8 en la Casa de Ondas. Ojalá le puedan caer. De todos modos, ahorita subimos el cartel a la página del Quilombo. Sí, la Casa de Ondas está ahí por la Alameda de Santa María de la Ribera, para que les interese caerles. También tenemos por acá El 19 de junio, un acto por Patristán en Bellas Artes. Parece que es a partir de la 1:00 p.m, ¿no? Ahí está el anuncio. Y el 22 de junio, el sábado, desde las 2:00 p.m, hay un baile en la Burra Blanca, ¿no? A partir de las 2, el 22 de junio, con una cooperación de 15 pesitos. Este es para un colectivo que de Prepa 6, que tuvo que sacar una fianza para unos compas que fueron detenidos injustamente después de salir de una tocada. Entonces, bueno, ¿no? Pues lo que se junte va para pagar esa deuda. ¿Y qué más tenemos, Ojue? Bueno, mientras Ojue está, tenemos también el meeting por la libertad de Álvaro Sebastián y los presos Los Icha, frente a la Casa de Representación del Estado de Oaxaca, que está en Shakespeare, número 68, en la colonia Nueva Anzures. Es mañana a las 11:00 a.m. No, está en Shakespeare 68, Colonia Nueva Anzures. Está cerca del metro Chapultepec, para que los puedan caer. Hay que recordar que Álvaro Sebastián y los demás y 5 presos Los Ichas más fueron trasladados del penal de Ixcotel hacia el Ceferezo de Miahuatlán. No, todavía no está claro, los familiares todavía no han podido tener acceso a verlos, a saber su estado. Entonces, pues cáiganle ahí a este meeting mañana a las 11:00 a.m. Bueno, tenemos también la invitación. Es que no encuentro el cartel, pero ahorita que lo encuentre lo pego en la página. Pero es para mañana a las 8:00 p.m. en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, en La Esmeralda. Habrá una presentación de los alumnos de primer grado. Entonces ahí, si le quieren caer, van a hacer ahí una cosa rara entre performance, música, baile, vinito. Un jolgorio, pues. Un jolgorio. Se va a poner bueno, ahí si le pueden caer. Está en el CENART, ahí en esquina de Tlalpan y Río Churubusco, saliendo del Metro General Anaya. Pues ahí está, bueno, también un anuncio para juntar las fianzas de los 7 compañeros que siguen presos a partir de la manifestación del 10 de junio pasado, ¿no? Son 7 los compañeros que están en el reclusorio Oriente, pues está consiguiendo dinero para pagar sus fianzas. No sabemos cuántos sigan dentro de la cárcel y cuántos ya hayan salido de estos 7, pero la cuenta es 8507-1369-88-6364 en Banco Azteca, a nombre de Vidal Rojas, ¿no? También en esta otra cuenta, 28 14 30 36 36, en Bancomer, a nombre de Gustavo Yair Chalico, ¿no? Y la cuenta 68 88 94 4, ¿no? A nombre de Rosa Isela Martínez Martínez. Todas esas son para juntar dinero para las fianzas de los presos, ¿no? Hay que recordar que quedan 7 compañeros presos en el reclusorio Oriente, ¿no? Acusados de diversos delitos y es necesario sacarlos, ¿no? Y parece que ya, ¿no? Por ahí nos mandan saludos desde Barcelona, Simu Garibay, ¿no? Hay un saludo hasta la banda que nos escucha por Barcelona. Y un saludo para Libertad Limón y Sal, su segundo saludo. Otra vez. Ah, bueno. Y es que la queremos mucho. Bueno, pues prácticamente esto fue el gran quilombo antifascista. Prácticamente. Tuvimos, es que fue muy esporádico. Tuvimos algunos problemitas en cabina, esperamos ya no tener problemas en cabina, ¿no? Les recordamos que lo más seguro es que dentro de 8 días tengamos aquí en cabina. Lleguemos tarde. Ajá, tengamos aquí en cabina a León Chávez Texeiro, ¿no? Platicándonos sobre su nuevo disco que está presentando, que se llama Barcelona, así como tocándonos algunas cancioncitas, y platicaremos con él si no nos cancela. Entonces, por ahí. No, si nos cancela, tal vez, solo tal vez, ahora sí podamos hacer nuestro programa de piratas. Ajá. Que tiene 3 semanas cocinándose y hasta se pasó. Sí, pues bueno, ahí para la banda que le gusta León Chávez Texeiro, el próximo lunes a las 11:00 a.m. estará en Regeneración Radio, aquí en el Gran Quilombo Antifascista, León Chávez Texeiro, platicando y cantando con nosotros. Entonces ahí corran la voz, ¿no? Nos vemos el próximo lunes a las 11:00 a.m, ¿no? Hay un saludo a Janet Quatza, ¿no? Pues bueno, ¿no? Pues aquí nos estaremos escuchando, esperamos que ya puntuales, ya vendremos preparados con herramientas para tumbar la puerta si vuelve a estar cerrada. Entonces, pues yo fui el Coyote y nos estamos escuchando dentro de 8 días. Ay, sí, nos vemos. Ahora sí, temprano. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Adiós.